Sea por Dios que esa mujer se vaya, si el destino así lo quiere, me tendré que conformar. Y sea por Dios que esa mujer no vuelva, porque si ella se arrepiente, no la habría de perdonar. Yo le di mi corazón y mi alma, pero vino la desgracia, nuestro amor a separar. Y la infeliz que tanto yo adoraba, no supo nunca mis desvelos apreciar. Ni jamás en el desquite pensará mi corazón. Pero hay un Dios muy justo y poderoso, que cuando menos lo pienses te castigue tu traición. Y yo le di mi corazón y mi alma, pero vino la desgracia, nuestro amor a separar. Y la infeliz que tanto yo adoraba, no supo nunca mis desvelos apreciar.